Así que eso se eliminó. Por tanto, seguiría desde la zona de Olivares en dirección al Enriadero y pasaría la circunvalación por debajo justo del polígono industrial La Piel, ¿no? Sí, exactamente. Se aplica antes y la aplica tú mejor que yo. Exactamente, lo que se pretende, como digo, va por la zona de los Olivares y diríamos que hay un pequeño puente desde lo que sería al final de la, yendo al camino de la piscina para abajo, hay un pequeño puente que es el que hace la comunicación a la zona, porque en anterior ocasión se hablaba por la zona del Naranjal en este caso. Pero esta determinación, esta última planteamiento, lo que pasaría esta variante sería por debajo del polígono industrial La Piel, por la parte de abajo de ese camino, y saldría concretamente pues a la rotonda de Mbove. Por lo cual estamos evitando aquí un gran problema que evitaríamos pues toda la problemática de circulación que actualmente tenemos. Esa, digo, que sería una primera fase, porque se plantea, de cara también al futuro, otra segunda fase que saldría de ahí también y terminaría hasta la zona un poco más allá del Antonio Barbadillo. Pero inicialmente, ahora lo que nos interesa, lógicamente, que esta primera fase, pues, para el año 2015, pues, lo que vamos a plantear del ayuntamiento, sin duda, pues, junto con la delegación de fomento, que en este año 2015, por lo menos, se inicie lo que es el estudio geotécnico de la variante y eso sea una realidad para el año 2015. Además, tiene que haber datos del estudio geotécnico que sí que se comenzó en la zona de los Olivares. Allí se realizó una especie de carril porque comenzaron las catas en su momento, pero quedaron ahí, quedó el proyecto. Digo que eso al menos sí que es aprovechable, imagino, porque esa zona sí que permanece, ¿no?, en el trazado. Sí, no, ahí es que, porque esto es un dibujo que claramente lo tienen que detallar más en la delegación, pero diríamos que coge... en algunas partes sí, en otras no, se ha modificado totalmente, ¿no? Entonces, explicarlo así es más complejo, yo estoy ahora moviendo también el plano, y para detallarlo más exhaustivamente, pero hay muchos planteamientos que son diferentes, y claro, aquí también lo importante es que, como digo, pues en este año 2015 se plantee, como digo, ese estudio geotécnico de la variante. Lógicamente, pues eso también tiene que llevar consigo por las reuniones también con todos los partidos para que haya un consenso total en este tema y también con los propios vecinos para que sepan cuál es realmente lo que estamos explicando ahora mismo por radio. La variante que iría, nos comentaba, ¿no?, por encima de lo que sería la Plaza de Toros, por debajo del depósito de los Olivares... y evidentemente por encima de lo que es la ladera, Mirasierra y demás. No sé si el proyecto además es lógico que incluya lo que sería además algo importante para los problemas de inundaciones en Ubrique, recoger las correntías de esa ladera, ¿no? Sí, no, ya eso está planteado, sí. Es una de las cuestiones que se ha planteado y creo que es súper importante también este tema. Porque también este era uno de los planteamientos, que había hecho ahí, también había aportado Tamal en reunión con ellos. Es importante este estudio que ellos también habían realizado, de las conversaciones también, que se habían llevado a cabo, y es que en la propia variante llevará consigo también, una canalización para que a la vez que se está haciendo la variante, en esa zona haya una canalización de las aguas, para que las aguas que en este caso perjudican al agua que al final no llega por la zona de España y demás, pues se solucione. No solamente, como digo, está el tema de la variante, sino la canalización del agua para que en las fechas de lluvia esa agua esté canalizada y no baje con los problemas que todos los años tenemos. Otra cuestión se solicitaba en su momento, ¿no?, cuando la propuesta inicial que se hizo de variante, que hubiera a la altura de la Plaza de las Palmeras algún tipo de conexión, ¿no? Allí, o sea que, por ejemplo, ¿no? Pongámonos en el caso para, digo, para que se sepa o se, podamos pensarlo de forma más concreta. Alguien que quiera venir de la zona del polígono, quiera venir a Ubrique, pero además para evitar los atascos de la zona de lo que es la carretera de corte, de la zona del stop, pues coja por la variante. En vez de tener que llegar a las cumbres, no sé si habría algún tipo de conexión en la Plaza de las Palmeras donde pudiera entrar ya Ubrique. Bueno, esos son detalles que sí hemos tenido en cuenta, que estamos también viendo, porque realmente diríamos que pasa, la variante pasa por arriba de la zona del camino de Arana, pasa por aquella zona también, y entonces pues ya estamos también planteándole, claro, de que esto no sea también una subida directamente a subir a las cumbres, que si no hubiera también una solución para también salir a la vía de la población de Ubrique. Y que no perjudicara, sin duda, también por el gran problema que tenemos actualmente de en horas punta, pues el gran problema de circulación que hay. No sé si los técnicos os han comentado el coste que tendría en principio esa primera fase, cuál sería el presupuesto, desde luego mucho menor que el que en principio no se hablaba de la variante de Ubrique, ¿no? Sí, no tengo exactamente, ni quiero ver la misma cantidad, que puedan ser erróneas, y creo, como digo, que esos detalles, como he solicitado a la delegación de Fomento, que pues que se nos, tanto allí en Cádiz o en Ubrique, que sea el propio delegado pues, quien nos dé esas cantidades, y no comentaba yo ningún tipo de presupuesto para que dé después a erróneo o a equivocación. Entonces, una vez que tenga yo concretamente la información, darla o que la dé, sin duda, el delegado. Lo importante, yo creo que en este caso es la colaboración que en este proyecto pues vayamos todos los partidos con el consenso y también la lógica información que se le tiene que dar a los vecinos y sí luchar todos junto con la delegación para que por lo menos el 2015 sea un año donde el estudio se inicie, el estudio geotécnico en concreto y que eso sí ya sea de una vez por todas un paso importante para que nos encontremos ya de una vez por todas con esa variante que tanto necesita Ubrique. Así que una variante que pretende por un lado, bueno, pues suponer, ¿no? Una vía alternativa para los vehículos que no quieran atravesar el pueblo, que quieran circunvalar, ¿no? La población, pero también, en definitiva, lo que se pretendía era aprovechar, ¿no? Este proyecto para descongestionar la propia circulación interior, ¿no? De nuestro municipio. Sí, lo que sería totalmente vital, ¿no? Yo digo, no solamente el cambio que se hace desde la entrada de Ubrique y además este tema. También comentar, bueno, ya también el equipo redactor del Plan General de Urbanismo que se está trabajando, pues ya tenía también una cita con la Delegación de Fomento para que todos los detalles exhaustivos y toda esta cuestión, pues también ya está incluido lo que sería el Plan General de Urbanismo. Si todos los pasos que se van en cuanto al tema del Plan General de Urbanismo pues van con el consenso para presentarlo cuanto antes, pues estamos ganando tiempo de que ya estará el estudio dentro del PGO de la variante y serán también años de haber solucionado que una vez que esté aprobado dentro del PGO, si el PGO está aprobado con las correspondientes administraciones, pues ya, como digo, está incluido el tema de la variante y una vez que está aprobado, pues tenemos ya un paso importante también dado. Una cuestión más, simplemente por detallar ese trazado del que estamos hablando, te referías, ¿no?, al arranque de la circunvalación de la variante que iría en la zona de la gasolinera, cogería también lo que es la carretera hacia Benaocaz en esa gran rotonda que se pretende crear, ¿o no? La rotonda iría un poco más hacia abajo. Sí, diríamos que la rotonda sería un poco más hacia abajo. Lo que pasa es que también, bueno, el plano que tengo la situación donde se inicia, pero tendría que tener también un plano a menor de escala para decirte exhaustivamente cuál sería concretamente. Pero vamos, diríamos que es la entrada de Ubrique que está conforme a la entrada de la gasolinera y la verdad es que ahí solucionaríamos también mucho problema en la circulación. Lo que sí tenemos que poner todo el apoyo en todos los partidos en una cuestión tan importante como esta, que veamos todos a una de alguna forma pues plantear todo, como digo, junto con la delegación, y que este año exijamos de alguna forma, de que el 2015 se inicie ese estudio geotécnico para que tengamos ya un punto importante a trabajar y que este tema sea el que se inicie para, de una vez por todas, pues, solucionar estos gran problemas de la circulación en Ubrique. Mm-hmm. Sería, por tanto, la propuesta final de esta primera fase de la variante, que llegaría hasta la rotonda de lo que es la zona de Móvex. Y repetimos que, por tanto, una segunda fase lo que haría era alargar el recorrido para aquellos vehículos que incluso quisiesen bordear toda la población, porque esa circunvalación, esa variante, se extendería desde allí mismo hasta la zona de el Barbadillo, ¿no? Sí, sería, como digo, esa la explicación que tú has dado primera, es la que diríamos que es la más importante para solucionar el tema de la circulación, que llegaría a la rotonda del Móvex, y de allí también pues, buscar otra segunda fase, que eso sería ya también a más largo plazo, pero una vez que se haya planteado concretamente y todo esté perfectamente estudiado, aunque sea a largo plazo, pero es que ya exista un documento que haya dado la conformidad a la Administración Territorial de Urbanismo y las competentes en este tema, y ya exista un documento firme, ¿no? Y que fue una pena, lógicamente, bueno, que aquella inversión que se tenía que haber seguido o haber buscado solución cuando se aprobó por Ubrique, aquellos 21 millones de euros, pues se perdió la opción en aquella fecha y hace ya bastantes años, y bueno, empezamos a que la puerta esté abierta y buscar soluciones, y que exista ya un convenio firmado, un compromiso de que las diferentes partidas que tienen que estar en los presupuestos de la Junta de Andalucía, pues lo vayamos viendo que sea esto una realidad. Por tanto, podemos decir que el primer paso sobre este proyecto, que ya lleva desde hace muchísimos años, el primer paso, el contar con un trazado definitivo, una propuesta de consenso entre Ubrique y la propia Consejería de Fomento, bueno, pues ese paso ya está dado. Y ahora, claro, sí que es cierto que nosotros, cuando hemos hablado en otras oportunidades con la Consejería de Fomento, igual que otras administraciones, lo que señalan es que no hay presupuesto, pero desde el Ayuntamiento, por tanto, lo que se va a solicitar al menos es que que todos los estudios, por ejemplo el geotécnico, pues esté el próximo año. En definitiva, que todo esté preparado para cuando haya dinero. Sí, exactamente. Yo primero, igual que hemos hecho también otro convenio también con Tabal, que creo que es sin duda por el informe que se ha planteado y apoyo que ha buscado también a los propios ingenieros, bueno, hemos adelantado también ese tema. Ya tenemos encima de la mesa cuál sería de las diferentes opciones que planteaba la Delegación de Fomento este tema, y tenemos una cuestión importante de base encima de la mesa, que es lo que tenemos que hacerlo ahora todo en realidad, ¿no? Como digo, es muy importante, y así solicitaremos a la Delegación de Fomento el estudio geotécnico, que eso dará después el paso a que los diferentes presupuestos, ya sean en diferentes anualidades, pero que tengamos un documento que esté consensuado con la propia Delegación de Fomento, y que, aunque sean diferentes anualidades del presupuesto de la Junta, sí exista un documento firmado y con una consignación presupuestaria, y de una vez por todas solucionemos el gran problema de circulación que tenemos en Ubrique. Bueno, pues eso, como decimos, la principal novedad en torno a un proyecto de tanto interés para nuestra localidad como el de la circunvalación, la variante del que se viene hablando desde hace tantos años, ese primer paso, al menos la propuesta final de Fomento en torno a lo que sería el trazado. Otra novedad que parece que se confirma es un convenio del Ayuntamiento con la Asociación Tamal para que realice un informe sobre las instalaciones, los equipamientos públicos que permanecen cerrados. Sí, vamos, ya hicimos un convenio posterior, que ahora haremos referencia también con los vecinos de Río también y con Tamal, pues vamos, llegamos a un acuerdo de convenio de colaboración, que sin duda pues, hay que agradecer también a los vecinos y a Tamal, pues ese acuerdo que llevamos a cabo, que al final también ha sido un aspecto importante en cuanto al tema de inundaciones. Y este, eso es lo que hemos pretendido el equipo de gobierno, pues ya llevaba varias semanas sentándome también con, en este caso, es solamente Tamal, pues un convenio de colaboración donde de alguna forma tanto el campamento juvenil, parque perurbano, que en este caso son competencia de la Junta de Andalucía, el tema de cómo ser de hábitat rural, el campamento de Tabina, también en este caso hemos estado hablando del estudio de caminos y vía pecuaria, pues lo que se trata con este acuerdo de colaboración, como digo, con Tamal, pues él a través también de técnicos que corresponden a Tamal, pues se haga un informe del estado y del estado y las instalaciones, y siguiendo sin duda pues la normativa actual, las directrices europeas, para que sobre todo estos equipamientos presentemos sin duda, porque son muchas de las competencias de la propia Junta de Andalucía o las diferentes consejerías, pues si existe de una vez por todas un informe detallado del estado de las instalaciones y, como digo, siguiendo esa normativa actual y directrices europeas, para que una vez que haya esta presentación en la consejería, pues plantear después con un plan de viabilidad para su gestión y licitación para las diferentes empresas de la localidad o aquellas que les interesen, pero que al final, bueno, creo que puede servir este convenio de colaboración de que vayamos juntos en este tema y que al final pues exijamos lo que debemos exigir a la correspondiente consejería competente en el área y que demostremos con esto, bueno, que no sean tampoco escritos entre que nos mandamos y enviamos, sino un análisis detallado de como digo, del estado de las instalaciones y siguiendo esa normativa y directrices europeas, y que con este informe pues vayamos conjuntos a buscar soluciones y que busquemos de una vez por todas, vayamos dando pasos a ir solucionando todos estos temas de equipamiento. Bueno, pues un acuerdo que por tanto se va a materializar en ese la realización de los informes sobre esos equipamientos públicos. La verdad es que esto ya se barajó, ¿no? En últimos años, pero no llegó a concretarse. Existía esa posibilidad incluso para incluir en una partida presupuestaria. Y un poco sería ese tema el que se retomaría para ver, en definitiva, cuál es la situación actual de los equipamientos, qué es lo que falta, qué es necesario y, bueno, pues, cuál sería la inversión que habría que hacerse para, en definitiva, que abrieran al público, ¿no? Sí, porque realmente, vamos, el convenio de colaboración que ya planteamos tanto con Tamal como los vecinos, que sin duda hay que darle las gracias también pues las obras y el trabajo que ellos también han hecho. En este caso, pues el ayuntamiento colaboró con este convenio y además pues fuimos en este caso todos juntos a solicitar a la consejería en cuanto al tema del río Turique y las inundaciones. Bueno, hemos observado que bueno, nunca existió en la propia Junta de Andalucía o en la correspondiente área de la Junta pues un informe tan detallado que hoy sí tiene, y eso ha dado pie, sin duda, pues esa presentación de documentación, pues con todos los temas detallados, ha dado a que la Junta de Andalucía, pues vamos, haya dado también como actuación preferente al tema de las inundaciones de Ubrique, al trasvase, a muchas cuestiones que sin duda son importantes, porque independientemente de que la Junta está haciendo ahora también la obra que está haciendo en el río, pues también sin duda es importante que Ubrique ya haya entrado con esa documentación que se ha entregado. Estamos dentro de la EPTI, digamos el esquema de temas importantes, pero Ubrique ya está ahí considerado de alguna forma como cuestión preferente, una actuación preferente, y que eso dará lugar a que veamos también, vayamos viendo soluciones con el tema de río, inundaciones, de Cotomolera en sí, todo en global, todo lo competente a la gran problemática de inundaciones en toda la población de Ubrique. Entonces, ese trabajo ha dado resultado. Existe esa documentación que está en la Junta y está considerada, sin duda, por los propios técnicos que sí valoran el trabajo que se ha hecho y, bueno, hemos colaborado. En este caso, hemos ido juntos de la mano y lo que pretendo, bueno, a través de este resultado que se ha dado, pues creo que ya es la hora también de que en este caso vayamos juntos con dos temas importantes: campamento juvenil, parque verurbano, como sea hábitat rural, campamento de Tabernas y también un estudio exhaustivo de los caminos y vías pecuarias, para que también, pues, digo, posteriormente vayamos con la propia Junta de Andalucía solicitándole lo que tengamos que solicitar en su responsabilidad, pero que después pues se presenten ya con proyectos y detalles, y que en un momento dado, pues, la propia Consejería de Medio Ambiente dé esa posibilidad al Ayuntamiento para que gestione a través de las licitaciones que se puedan hacer desde el Ayuntamiento, y una vez por todas podamos tener una solución a todo esto que momento. Entonces, creo que si vamos ahí juntos en este tema, pues al final puede salir también un tema, pero un tema también importante como ha surgido con el tema de Río. Bueno, pues eso en torno a ese acuerdo, ¿no? Como decimos con Tamal, acuerdo de colaboración. Hay otra serie de temas que, bueno, pues son actualidad ahora mismo. Hemos venido durante las últimas semanas, meses, refiriéndonos a lo que es la gestión, ¿no? La cesión de la gestión de la recogida de basuras en nuestra localidad, que está ahí en el aire. Se supone, ¿no?, que al final, bueno, la intención es que se firme la cesión de ese servicio a la mancomunidad del municipio, o sea, la empresa básica pública. Se está pendiente de esos últimos flecos y parece que, bueno, las novedades pues siguen yendo en ese sentido, ¿no? Parece que está todo bastante avanzado y no sé si existe ya fecha para cuándo esto se podría firmar. Sí, no, ahí precisamente tengo una reunión tenemos para el viernes con los portavoces para hablar este mismo viernes con los portavoces para el tema de básica y explicarle pues cuál fue la respuesta que dio en este caso Mancomunidad, donde el Ayuntamiento de Ubrique proponía tener de alguna forma que el Ayuntamiento de Ubrique fuera el presidente de básica y también dentro del Consejo de Administración pues estuviera el porcentaje más mayoritario en este caso. Y ahí lo que se ha planteado, bueno, es que lo que responde también la Mancomunidad es que ellos serían el presidente de básica, pero sí estaríamos más, de alguna forma, representados dentro del Consejo de Administración, y entiendo que es una cuestión que debería de tratar con los portavoces, y de ahí, pues, bueno, con esa reunión, con la decisión ya global de todos los partidos, y el objeto es que los planes serían aprobación en pleno del Ayuntamiento de Ubrique, aprobación en pleno de la Mancomunidad, y que en un momento dado, pues, en el inicio del 2015, ya estemos dentro de básica. Más cuestiones. Era también. Otro, ¿sí?, problema solucionado también. Pues eso, como decimos, en relación a la cesión, ¿no?, del servicio de recogida de basura, de residuos sólidos en nuestra localidad, y que, como decimos, es un tema sin duda de actualidad desde hace ya un tiempo para acá. Más cuestiones que además tienen que ver con estos días. Creo que se están ya realizando las primeras contrataciones en referencia al programa Empleo Joven que convoca la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos. Recordemos que en el caso de Ubrique, bueno, pues se destinó un total de 403.000 euros para la contratación de personas con edades comprendidas entre los 18 y 29 años. Eran un total de 51 contrataciones y creo que se están produciendo ya esas primeras contrataciones, ¿no? Sí, vamos, ya se hizo, el SAE hizo de alguna forma, pues, mandó de cada proporción, de cada puesto de trabajo, diferentes candidatos. En este caso, pues, los candidatos, pues, han sido los propios técnicos de las diferentes áreas siguiendo las normas, pues han sido los que han hecho la entrevista. Están seleccionados ya los 51 candidatos y seguimos rigurosamente el decreto, en este caso, de la Junta de Andalucía, de esos fondos europeos. Y en este caso, pues la contratación se está haciendo conforme al decreto, que habla de que la contratación, pues, desde el inicio hasta la finalización tiene que tener un periodo. Entonces, la contratación se va a realizar con fecha 30 de octubre. Van a estar ya contratados con la colaboración de esas 51 personas durante 6 meses, y que sin duda pues también es importante, porque mucha de la gente joven que ahora va a tener la oportunidad de estar trabajando, son mucha gente joven que no han tenido la oportunidad quizás de entrar en nuestros trabajos en la localidad de Urique. También yo creo que es importante esta posibilidad que se va a dar a mucha gente joven, que va a ser su primer contrato, ¿no? Muy interesante, desde luego, esta iniciativa, porque además va enfocado, como decimos, a personas de entre 18 y 29 años, y de hecho, seguramente, ¿no?, para muchos de ellos sea su primer contrato, ¿no?, su incursión en el ámbito laboral. En el caso de Urique, que además hay un buen número de actuaciones donde se van a destinar en concreto esas contrataciones, ¿no? Sí, porque lo que planteamos cuando le enviamos, diríamos, el proyecto del empleado joven, pues la verdad que lo estuvimos estudiando también, y también lo estuvimos comentando con los demás portavoces, y fue también interesante porque creo que son temas muy interesantes y muchas áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de los 51 personas que entran durante 6 meses, pues hay 2 personas que estarán dedicadas a la conservación del patrimonio cultural y turístico, una persona que estará en promoción y desarrollo del comercio local, porque sin duda también, bueno, está más cercano también a los comercios y ver de qué forma podemos potenciar más la cuestión del comercio local, buscar fórmulas y soluciones. Otras 3 personas que van en trabajo extraordinario en alumbrado público, independientemente de los electricistas que ya tiene el ayuntamiento, pues entran 3 personas en el alumbrado público, por lo cual se notará sin duda también de todos aquellos avisos que haya de la población, que estarán mucho más rápidos y mejor controlados. En puesta en valor y mantenimiento de zonas verdes, pues son 5 personas. En trabajo extraordinario de limpieza pública, pues son casi 10 personas. Experiencia piloto en servicios de proximidad, entran 4 personas. De alguna forma, pues, en esta experiencia piloto de servicios de proximidad, pues que se esté más en contacto directo con los propios ciudadanos y que estén, pues, en este caso, pues, dando información propia del ayuntamiento o recibiendo también aquella información que los vecinos también nos quieren dar en lo que es la mejora de toda la localidad de Urique. En el tema de refuerzo familiar, son 6 personas que entran, en este caso, para apoyo de lo que ya existe de ley de dependencia y auxiliar de hogar. Creemos también que con estas 6 personas, pues hay muchos vecinos de nuestros mayores de Urique, que en este caso, con estas 6 personas, pues podemos dar también a más servicios que, planteando con estas 6 personas, posiblemente haya mayores que no están atendidos todavía, y con esto vamos a tener la capacidad de poder dar apoyo a casi a 100 de nuestros mayores que también podrían estar esperando. Estas también otras 2 personas que entran promoción e integración social de usuarios de los servicios sociales, también más apoyo. Hay 2 personas que entran para la obra de mejora y mantenimiento de la red vial también. Entran otras 2 personas dentro de limpieza, asentamiento de elementos e instalaciones. Entran otras 6-7 personas en mejora y mantenimiento de edificios públicos, viarios locales y espacios públicos. Otras 2 personas en promoción y desarrollo cultural también. 1 persona en promoción turística. 2 personas en rehabilitación de instalaciones públicas municipales. Otra más en promoción cultural para por otras cuestiones culturales, y otra formación turística online, oficina de turismo virtual. Un poco desarrollaron diferentes áreas que eran necesarias, pero también promocionar sobre aquellas también que fueran de la cultura, que fueran del turismo y que fueran también, sin duda, pues sin dejar de aprovechar la mejora de la de esa limpieza pública, de esas zonas verdes, de esos alumbrados. Pero hemos cogido bastantes áreas y sobre todo, al final, creo que lo importante, bueno, que 51 jóvenes van a tener, como digo, gran parte de ellos la primera oportunidad de trabajo, y que sin duda creo que es importante, porque son, claro, muchos los jóvenes que están cualificados y que están preparados, y pues mira, pues son 51 familias que gracias a ellos, con ese trabajo que van a llevar a cabo, pues estarán con esa contratación de 6 meses y metiendo un salario en su casa. Así que los contratos, nos comentabas que comenzaron desde mañana, 30 de octubre, ¿no? Sí, a 30 de octubre, porque precisamente tengo que mandar la documentación, porque llevo varias semanas también llamando a la delegación de empleo, que no he podido contactar con ellos, para decirles que todavía el dinero no lo habían ingresado, ¿no? Pero porque no quiero tener ningún tipo de problemas, porque todas las partidas presupuestarias en este tema, yo siempre se abre una partida concreta en una entidad bancaria y ese dinero van solo y exclusivamente para esta cuestión. Estamos esperando que nos hagan el ingreso de la propia Junta de Andalucía, que todavía no lo han hecho. Como también, así, estamos exigiendo también ya el dinero de lo que sería de inclusión social también, que termina el plazo de documentación el día 30 de octubre, e inmediatamente nos ponemos a hacer la valoración en base al decreto de la Junta de Andalucía, y para que también en el mes de noviembre aquellas personas de inclusión social estén también trabajando. Pues en otro orden de cosas, la verdad es que muchas veces lo comentamos, ¿no? Cuando realizamos una entrevista, conversamos con el alcalde de Ubrique o con cualquier otra persona, ¿no? Cualquier otro representante, siempre que no estamos dentro del espacio Cosa de Todos, recalcamos que no es ese espacio en el que recibimos preguntas y las trasladamos a las personas invitadas en esos instantes. De todas formas, igualmente decimos que, bueno, se trata de, al fin y al cabo, dar voz a nuestros oyentes, y hay un par de preguntas, así que vamos a trasladarla, porque son temas que además hemos abordado en el ámbito de la gestión municipal en otras oportunidades, aunque no sea, insistimos, el espacio correspondiente, pero bueno, de todas maneras son un par de preguntas que además son de gran interés. Por ejemplo, un oyente pregunta por lo que es el aparcamiento de la zona de la calle Ronda. ¿Qué ocurre con ese aparcamiento? ¿Qué pasa con esa situación que en principio parece que ya estaba solventada y que se iban a poder habilitar esos aparcamientos? Sí, ya se habló con los propietarios para lo que era la firma del convenio, y porque ahí también estábamos planteando una cuestión. Se había solicitado en este caso al parque de la Salema, pues estábamos pidiendo también permiso para una actuación allí, porque claro, no solamente el convenio, de firmar el convenio, de alguna forma ya subsanar el tema en esa zona privada para que puedan aparcar. Sí, también he estado viendo, y así habíamos pedido permiso, que era un poco de zonas dentro del parque, porque no solamente el aparcamiento, allí también había que hacer algún tipo de obra de hormigón también, para que en el momento de lluvia aquello esté en perfectas condiciones, y también lo que es el tema de en aquella zona queremos hacer esa obra para que después en fechas de lluvia hay un problema en la calle Ronda, que toda diríamos esa zona tira de barro para abajo, y queríamos solucionar también una instalación también allí para una alcantarilla, pero creo que es un tema que ya, como digo, está cerrado a falta de ese permiso y empezar a que puedan aparcar allí. Es un tema solucionado. Pero, ¿tenéis constancia de que pueda llegar el permiso, digo, del parque pronto? ¿Es un tema que sí, está...? Sí, por conversación telefónica nos han dicho que sí, que no hay ningún tipo de problema, pero tenemos que recibir el documento, entonces ya queremos actuar, pero vamos, que es un tema, como digo, que ya habíamos hablado con una representante de la familia para firmar el convenio y que sea también un tema solucionado y resuelto. Bueno, pues como decimos, la pregunta, que además nos había llegado en alguna que otra oportunidad en el espacio Cosa de Todo, por parte de los vecinos, evidentemente, ¿no?, con ese problema de aparcamientos allí en la zona. De otro lado, también otra pregunta que se repite, está claro, ¿no?, porque no hay solución, ¿no?, y los vecinos insisten en este tema. Nos llaman sobre todo muchas personas mayores, el camino de Benaocaz, porque con la época de lluvias hay un arrastre, ¿no?, de escombros, de piedras que quedan sueltas, y entonces, bueno, además se hace más complicado para personas, además, ¿no?, de cierta edad que residen por allí. Y bueno, pues nos insisten una pregunta en estos minutos, ¿no?, una solución para la calle Camino de Benaocaz. Sí, el Camino de Benaocaz también es un tema que no hemos dejado tampoco de la mano. Es decir, allí hay unos problemas que hay que resolver y que, sin duda, pues también lo estamos planteando, pues, diferentes aspectos que son muy importantes y que están también planteados en el propio Plan General de Urbanismo, en cuanto a darle soluciones de una vez por todas a ese camino, que también tenemos que, sin duda, solucionar los problemas que sean competencia de la consejería, pero que es un tema que, como digo, que ya hemos pensado y que de alguna forma daremos las explicaciones a los vecinos de cuál es la solución que queremos dar en cuanto a dentro de lo que es el Plan General de Urbanismo, independientemente de que hay que buscar allí una solución a lo que es la subida, pero creo que es un tema también muy importante y por eso va ahí incluido dentro del Plan General de Urbanismo para solucionar una vez este tema. En cuanto a actuaciones, aunque fueran más puntuales, digo porque hablando por teléfono, ¿no?, muchas veces con los vecinos lo que nos dicen es que a lo mejor pasan por allí para limpiar las alcantarillas y demás, pero que, claro, ese tipo, esos operarios a lo mejor de Aguas de Ubrique no se encargan de lo que es la parte de obra, de limpieza de piedras y demás que ruedan y que dificultan el camino. No sé si, aunque fuera de limpieza, digo, alguna actuación puntual es al menos lo que piden los vecinos, ¿no? Sí, no, allí se han hecho, yo también estaba hablando con los vecinos, se han hecho últimamente había la limpieza también de zonas que estaban totalmente en limpieza de jardinería, que también se ha estado haciendo, pero en global lo que queremos encontrar es una solución, y también, porque una de las cuestiones que también estamos intentando solucionar con el tema, porque hay una cuestión muy importante que se llama calzada romana de cara al turismo. Entonces es una cuestión importante, como digo, que hemos tenido en cuenta en el Plan General de Urbanismo, buscar vías alternativas para esa solución de la calzada romana, como para solucionar ya de una vez por todas de forma concreta lo que sería el camino de Benaocaz. Porque allí también una de las cuestiones, no solamente el problema de que se tiene que, en el tema de la alcantarilla, que sé perfectamente el problema que hay allí, pero quizás allí también lo que debería de haber una actuación, en este caso posiblemente con un plan provincial en aquella zona, igual porque tienen el mismo derecho ellos que otros vecinos, pues hacer una actuación provincial donde ya de por sí se haya una mejora tanto en el abastecimiento de agua como en el propio saneamiento. Pues todo ello en torno a esta cuestión que, ya decimos, nos llegaba desde por parte de un oyente, de un vecino, de la calle Camino de Benaocaz. Bueno, pues son diferentes asuntos en materia de gestión municipal. Ya simplemente por concluir, en materia de obras, lo hemos comentado con la responsable de obras, ¿no?, en otros momentos, pero ahora mismo lo más visible, por ejemplo, es la zona de la Plaza de la Estrella, esa fuente que se está allí creando en la rotonda, y aparte de eso también continúan los trabajos, por ejemplo, en la zona de la carretera de Cortes y lo que es la fuente de San Francisco, para que haya un tramo peatonal, ¿no?, donde no existe. Sí, vamos, ya se inició también la segunda fase de lo que era el plan Profea, que iba desde los Mellis para la rotonda del Lidl. Y en este caso, pues ya, como digo, hemos empezado con esa segunda fase, que aquel camino pues se terminará ya en esta segunda fase y llegará ese camino pues a la rotonda propia del Lidl. Y asimismo también había ya una zona que no había ni siquiera asfalto ni había nada, es una zona que estamos haciendo por la parte derecha, es decir, vamos hacia abajo de la Fuente San Francisco, una zona también peatonal, estamos quitando también las barreras que estaban allí puestas, estamos haciendo también una que ya se inició, una, diríamos, una acera más amplia también, para que los vecinos también pudieran andar por allí y terminar hasta lo que sería al final de la Fuente San Francisco y solucionar también ese paso con esta actuación que se está haciendo. Y nos descartamos, bueno, pues ir presentando también, como digo, dentro de ese proyecto, de lo que sería los caminos y vía pecuaria, y también ahí también pues estudiar de cara también al futuro. Conforme bajamos de la Fuente San Francisco por la parte izquierda, que es zona de parque, uh-huh. pues plantear por ahí un proyecto más importante que ese que se está haciendo, pero que sin duda pues también dará un poco la solución de lo que los vecinos pues vayan por esa acera. Precisamente, te iba a preguntar por eso, porque hay quien se pregunta esa cuestión, ¿no? ¿Por qué no, en vez de la actuación a la derecha, no se hace, conforme vamos bajando, ¿no? De la Fuente San Francisco hacia lo que sería por la zona del Lidl y demás. ¿Por qué no se actuaba en la zona izquierda? Por tanto, es propiedad del parque, no es municipal, ¿no? Sí, no, aunque sea zonas del parque, lógicamente eso era una mayor inversión por la zona concreta donde está, independientemente del parque, es una zona que también es deslizante, entonces es una inversión mayor, pero que ya habíamos pensado, sin duda, en ese tema, porque quizá sería un proyecto también muy interesante, porque por la parte de esa zona de la izquierda podía más o menos acabar en lo que serían los 20 pilares y sería también un camino de alguna forma muy importante, ya no solamente en la mejora de la carretera, sino en un paseo que terminara allí propio, que se iniciara ahí y que terminara en los 20 pilares, que es un proyecto mayor, de una mayor cuantía y que vamos, sin duda, pues vamos a seguir presentando y encauzando que esa zona de Urique y la embelleciendo como la estamos llevando a cabo. Por tanto, existe posibilidad, evidentemente, ¿no?, de llegar a acuerdo con el parque, igual que en otros puntos. Lo que ocurre es que es de mayor envergadura, evidentemente, más cuantía económica, ¿no? Sí, hay un presupuesto de más cuantía económica. Eso, quizás pues seguir trabajando en el siguiente planteamiento de subvenciones que habrá para el 2015, bueno, seguir trabajando en este tema, porque es una zona también importante de ir embelleciendo esa entrada de Dublín. Bueno, pues todo ello, en relación a temas municipales, hablábamos hace un tiempo, ¿no?, de que ya se habían adjudicado los trabajos del plan de iluminación. No sé si ya pronto, en próxima fecha, vamos a ver los trabajos en ese sentido. Sí, concretamente, vamos, ya la empresa ha estado en Ubrique, ha estado ya presente viendo todas las zonas que se van a llevar a cabo. En noviembre ya está trabajando la empresa, porque lógicamente tiene que tener terminado también, a final de enero tiene que estar terminada esta actuación, y sin duda pues va a ser importante, pues no solamente la mejora de casi 114 calles diferentes donde se va a actuar, sino también con mejor iluminación y una mayor reducción del coste de iluminación, por lo cual es importante no solamente la mejora que vamos a llevar a cabo, sino también pues la reducción de otra iluminaria que tiene un menor coste de consumo, que siempre pues es importante, y esos dineros pues también podemos seguir también planteando la mejora, porque independientemente también ha habido una reunión en la Diputación y que estamos estudiando, porque es un tema muy interesante, es decir, la propia Diputación a través de fondos de entidades bancarias y fondos también europeos, pero ahí el Ayuntamiento tiene que ir a endeudamiento, y en este caso se trata de un proyecto que se llama Jessica. El proyecto Jessica es, tú puedes pedir hasta 1 millón de euros, ese 1 millón de euros lo puedes aplazar a pagar en 10 años, Lo importante de este proyecto, Jessica, es que el tipo de interés es cero. Es muy interesante y estamos barajando estamos viendo toda la documentación para poder adherirnos a ese proyecto. Y con estos proyectos, Viesica, podríamos decir que si el nivel de entrenamiento se nos permite, que no son cuestiones que nosotros estamos revisando en intervención, con este proyecto de Viesica, con 0% de interés, en este caso en este préstamo, podríamos decir que toda la iluminación de Ubrique quedaría, toda la iluminación de Ubrique quedaría resuelta. Pues una cuestión, el tema de iluminación que en principio se va a notar, ¿no? Debe notarse, digo, en los próximos meses, digo, por la actuación de la envergadura que es y el gran número de luminarias que va a afectar en nuestra localidad, el gran número de calles, y que a simple vista, desde luego, en los próximos meses debe notarse pues por la noche en nuestra localidad esa mejora en la iluminación y sobre todo además en lo que es el recibo además de la factura eléctrica, puesto que estaremos hablando de esas luminarias LED, ¿no? Sí, claro, es que lo importante ya no solamente como son 114 calles, sino la mejora de la iluminación, que son no son ni una ni dos calles, son 114, creo que es importante en general en la población. Y también es importante la disminución, porque con eso, pues, ese dinero que está, con esa disminución que lógicamente llevará esta iluminación LED, será una reducción importante en cuanto al consumo, y bueno, que esa partida también pues, podemos seguir aprovechando en seguir esa mejora. Y esa empresa, como digo, en noviembre pues ya está trabajando en Ubrique y en enero está terminado toda esa mejora de iluminación. Y lo cierto es que el tema de iluminación desde hace mucho tiempo es una cuestión que se pone sobre la mesa, un problema que trasladan los vecinos en general en muchas zonas de Ubrique, más aún, por ejemplo, en las entradas a la propia localidad, donde además esto ya incluso pues puede ser una cuestión peligrosa, el tema de tráfico, de circulación por la noche. Está claro que tampoco, bueno, pues vamos a hacer de día a la noche en Ubrique, pero sí una mejora en zonas donde hay mucho tránsito por la noche. Y bueno, pues en ese sentido va este proyecto, ¿no? Sí, no, vamos, este proyecto va en, digamos, en general, pero ya habíamos pensado que lógicamente, igual que tú, igual que todos los ubriqueños, cuando pasamos también la entrada de la población por parte de la gasolina de las Cumbres, hay mala iluminación, es una cuestión que ya tenemos pensado y que hay que mejorar, porque sin duda la entrada no está todo lo eficientemente iluminado en esa zona de la entrada, que hay que mejorar, que ya también lo he pensado, como también en la entrada de la otra entrada del pueblo. Por eso también, independientemente de esta subvención que hemos solicitado y que se nos aprobó ya por fin del 100% de la Diputación, pues estamos viendo realmente que con este también proyecto Jessica que pone a disposición la Diputación, tiene un tema de un préstamo a 10 años, pero sí podríamos decir, si tenemos esa capacidad, podríamos decir que toda la iluminación de la población de Ubrique quedaría, lógicamente, totalmente modificada y cambiada. Y además eso llevaría consigo un ahorro importante, que posiblemente con el ahorro de disminución de ese coste, pues pagaríamos incluso el préstamo. Pues, sería una solución ya de todo el término municipal de Ubrique. Pues todo ello ya decimos, en torno a la iluminación de las calles. Hemos hablado de otra serie de temas, desde obras hasta ese convenio con Tamal que comentábamos al principio, ese acuerdo de colaboración o por parte del Ayuntamiento, o también esas novedades en relación a la variante, esa propuesta final por parte de Fomento, el trazado, también lo hemos comentado, por tanto, cuál sería la intención de Fomento y la que creen que sería más adecuada. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Son diferentes temas. No sé si algún apunte más dentro de lo que es novedad en torno a la gestión municipal. Sí, vamos, hay otra cuestión que estuve hablando también con el delegado de zona de Zona Franca ya esta semana pasada también. Ya también el trámite de la reunión que ellos tenían el día 22 de octubre, donde estaba presente Cámara de Comercio y Zona Franca. Se aprobó en la comisión ya de manera todavía más oficial la inversión de 1.300.000 euros en la zona industrial, esas 10 naves. Esta semana creo que ya, pues, Zona Franca hacía la compra ya del suelo a la Cámara de Comercio, escrituraba esa zona ya como propiedad de Zona Franca, para que los pasos correspondientes de aquí a diciembre estará la licitación, ya estará preparada la licitación para que en enero del 2015 se empiece la construcción de esas 10 naves que irán allí en situ en, por detrás de la, del MOVEX. Sí, que era el último trámite, ¿no?, burocrático que quedaba, el propio de los órganos internos de dirección de la zona franca que aprobaran este tema, y por tanto, pues bueno, pues ya se ha dado luz verde y sigue el camino de este proyecto de naves industriales, 10 naves industriales para alquilar para pequeñas y medianas empresas en nuestra localidad como vivero de empresas. Vivero de empresas, exactamente. Pues nos vamos a quedar aquí, les lo he dicho, 12 y 58 minutos en este repaso a novedades en el ámbito municipal, agradeciendo como siempre la presencia al otro lado del hilo telefónico del alcalde de Ubrique, Manuel Toro, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Bar El Olivar en prolongación.